Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Todos, mi nombre es Jesse y yo soy James. Y usted. ¿Cómo sacaste eso? Jamie MMS era, ¿no? Pues mira. Eso sí, fue sí me dolió. En todos los niveles. Y no quiere ser el equipo Rocket, entonces. No, es que. Mira. No. O sea, yo me rindo. Es que me estás tratando de encajar en algo que no entra. Es como yo soy redondo y quieres meterme en algo rectangular. Y pues no. Yo soy cómic, no anime, no entiendo. Todos pueden ser una chica mágica, Lewin. Todos podemos ser si creemos con todo el corazón. No quiero preguntar más. Pero esto continúa siendo con Comic Manía. Gracias por estar con nosotros una vez más a través de Radio 620, Cadena Raza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Obviamente no vengo solo, sino también viene mi excelente compañera, excelente colaboradora. Su nombre es Mena Box. ¡Yay! Esa soy yo. Y como podrán ver, los dos tratamos de hacer lo posible por estar aquí presentes al 100% porque los dos no hemos dormido bien en varias semanas. Sí. En el caso de Mena, todavía no me terminas de contar el por qué te ha causado como que esta despertarte a deshoras. Lo mío es mucho más simple, es hambre, señores. La última vez que fui con mi entrenador. Ay, pobre. Sí, es que la última vez que fui con mi entrenador me dijo que había subido de 13.5% de grasa corporal. A 14.7. Deshonra. Entonces subí 1.2% de grasa corporal. Y dije, no. Entonces estoy en el proceso de bajar. Probablemente en ese proceso de bajar comes menos. Y lo que termina pasando es que tú, donde menos comes, eso es algo muy curioso que no todo mexicano hace. Come muy poco en el desayuno porque está muy apurado para llegar al trabajo, porque en general siempre nos levantamos tarde, estamos ocupados haciendo 20,000 cosas en vez de desayunar. Ajá. El desayuno es muy leve. Pero la cena es, bueno, todo lo que puedas encontrar. El atasque que puedas encontrar. Ay, no, yo no puedo. No, yo en general siempre con toda mi familia, era en la noche era todo lo más grasoso y lo más lleno de calorías posible. De hecho, yo me acuerdo, tengo unos tíos muy lindos, me quedan súper bien. Y en época de invierno, la cena de ley es chocolate con pan dulce para la cena. Y estamos de acuerdo que eso es grasa, más carbohidratos, más azúcar. Pues suena sabroso. Sabe delicioso, pero pues obviamente... ¿Estás de acuerdo en que eso es sabroso? Es delicioso, pero pues obviamente lo que termina sucediendo es que es pura engordadera, ¿no? O sea, ¿no? Y además, el chocolate es muy pesado para la noche, ¿no? Entonces, lo único que tiene tu cuerpo para consumir durante toda la noche es pura basura. Entonces, ahorita cuando estás a dieta, tu cena es mayormente proteína. Y tal vez algo de grasa natural como aguacate, ¿no? Uh-huh. El problema es que, o a veces ni aguacate, es solo ¿cómo se llama? Una cucharada grande, ¿no? Una cucharada supera de aceite de olivo y párale de contar. Que eso no te nutre para nada. Entonces, obviamente lo que termina sucediendo es que como a las 3 de la mañana sientes como truena el estómago de que dame de comer. Ay, no. Como dame de comer ya. Ay, denle algo a este hombre, por favor. Y pues yo no puedo. Entonces, un vasito de agua, ¿no? Que eso pues obviamente te llena. Y después trato de dormir un poquito más. Después a las 5 otra vez. mi abdomen. Y un poquito más de agua. Y después ya lo que termina sucediendo es que ya veo que ya son las 6, ya abrieron el gimnasio. Y digo, ¿sabes qué? Mejor ve al gimnasio. Porque además, adivina qué, tengo que hacer ejercicio en ayunas. Y déjame decirte, tratar de hacer kickboxing. ¿Cómo no te desmayas? No sé. Tratar de hacer kickboxing en ayunas. Con nada en el estómago, solo agua. O sea, te estás matando. Te estás literalmente matando. Y después estás golpeando. Estás tratando de golpear la bolsa de arena. Y cada vez, yo no sé si te pasa a ti, pero cada vez que golpeo algo, me acuerdo de ese gran momento al inicio de Avengers, donde el Capitán América está golpeando una bolsa claro, de arena y está recordando cómo no pudo ver a Peggy, sus últimos días en la guerra, cómo tiene que sacrificarse y se enoja. Y da un golpe y se cae la bolsa y explota toda la arena. Siempre que te doy golpe, estoy tratando de llegar a ese punto. Pues yo solo pienso en gente. Ah, bueno. Y eso me motiva mucho. El rencor siempre es un buen, es una buena arma. Sí, la ira. Ayuda sí, bastante. Sí, ayuda. Entonces, pues básicamente para mí, en mi caso, es hambre. ¿Qué es lo que te mantiene a ti despierto? Muchas cosas en la cabeza. Sí, muchas cosas. No, fíjate que yo solo tengo así insomnio, muy cañón. ¿Ah, sí? ¿De toda la vida? Sí, de toda la vida. Sí, de que tomar pastillas para poder dormir y no así. Manches. Pero pues como no quiero... Claro, porque uno es straight edge, amigos, aquí, que, bueno, si no lo saben, es que rechazo totalmente drogas, alcohol, cualquier tipo de cosas. Claro, entonces, claro. Pues, no me gusta tomar tampoco ese tipo de cosas. Pero, pues, sí, solo es insomnio, sí. Pues, lo que hay días buenos y hay días que sí, de plano, no. Pues mira, ¿sabes lo que ayuda mucho contra el insomnio? Tener que levantarte a las 6 de la mañana para hacer ejercicio en ayunas. ¡Créeme! ¡No voy a levantar a las 6 de la mañana! A las 10 de la noche, caes muerto. Como pues si apagaras fíjate una que vela. Tampoco, o sea, también lo he intentado con ejercicio. ¿Sí? Porque ¿no? Sí me han dicho, no, pues ponte a hacer ejercicio y... ¿No? No. Hay que hacer algo, mano. Pero bueno, lo que sí les puedo decir a todos y cada uno de ustedes es que si quieren ver este programa en vivo y a todo color, lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, que es Comicmanía MX. Y todas nuestras redes sociales son Comicmanía MX en Instagram, en Twitter. YouTube y en Twitter. Efectivamente, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y cualquier duda, pregunta, lo que quieran, debajo del video que está en Facebook, ahí lo pueden hacer. Y la bellísima Mena Box los va a leer. ¿Algo que quieres decir antes que empecemos las noticias? Pues no, vámonos de una vez, porque luego no nos da tiempo. Bueno, esta vez, afortunadamente, desafortunadamente, no sé cómo lo quieras ver, ya se acabaron todas las series de Marvel. Ya sé. Bueno, te puedo decir una cosa. Dime, ya vi Mortal Kombat. Por fin. Tenemos que hablar de... Bueno, empecemos por Mortal Kombat. ¿Va? Porque ya es tema viejo, ¿no? Es un tema viejo. Yo ya la vi. Me gustó mucho la acción y la violencia. Uh-huh. Pero sentí que le faltó historia. Y sin duda las actuaciones son menos mil. Sí. ¿Cómo la viste tú? Pues estoy, sí, muy de acuerdo contigo. ¿Ah? Me gusta. ¡Ay! Siempre estamos de acuerdo. Bueno, en algunas cosas sí, en algunas cosas. En la mayoría. En la mayoría. En lo que importa. Sí, en lo que Iron importa. Man 3 no... Pues no se puede. No hay. Ya como... hablaremos largo y tendido acerca de eso. Pero bueno, cuéntame. Pues disfruté muchísimo el diseño de los personajes. Fue lo que más me gustó. Uh-huh. El gore, que sí, como me prometiste... Vaya que hubo gore. Me gustó mucho Sub-Zero y Scorpion. Creo que, uh-huh, pues sí, fue como lo que más disfruté de la peli. Uh-huh. Como dices, el personaje principal no termina de cuajar. Como que físicamente se ve bien, se ve heroico. Ajá. Pero su nivel actoral es muy bajo. Ajá, y como que estaba medio forzadón también, ¿no? Como sí, su conexión a Scorpion. No sé, no me terminó de gustar. Y también siento que a los villanos se les dio como... muy poco tiempo, como muy, muy, muy secundarios. Claro. Que vimos a Milena y otros como... Milena nomás aparece. Ajá. Y así desaparece. Y estaba muy padre, me gustó, sí, mucho. El diseño está muy bien. Y el CGI que le ponen en la boca, etcétera, uh-huh, está muy bien, pero... Pero sí, como que no lucieron para nada, pero pues Sub-Zero sí rifó. Yo también siento que Liu Kang, bastante buen actor, totalmente desperdiciado, uh-huh, no hace nada con él. Y él es el protagonista de las primeras películas. Así es. Entonces, básicamente, estamos de acuerdo, es palomera para verla en casa, sí, no exponerse a COVID. Sí, no vale la pena. No, pero está bien, para una noche la ves y te olvidas de ella el resto de tu vida. Disfrutas los fatalities y ya. Pero sí, tienes razón, o sea, como... Bueno, yo la verdad es que pues, no soy así de que fan del videojuego. Si me gusta, sí lo he jugado. Pero sí siento que si fuera fan... Uh-huh. Muy hardcore. Sí. Sí me sentiría un poco frustrada. Siento que sí pueden darme algo mejor. ¿Verdad, ¿no? Que es que llevan tres películas donde siempre las ves y dices, ¿sabes qué? Como que faltó algo. Van por. Pues no tan. Bueno, la segunda, la de Annihilation, sí es para matarlos. Pero la primera y esta nueva, como que dices, hay idea. Pero falta algo. Como que tal vez el director no esté entusiasmado por hacer la película. Sí. Porque yo veo al director en esta película muy larga. Pero sin embargo, como que no te conmueve, no te entra y no te suelta muy rápido. No te clavas tal cual. Pero bueno, hablando de películas, y bueno, como todos ustedes saben, esto es Marvel's Comicmanía. Nos vamos a nuestra primera noticia, por favor, mi querido Toño. Ya anunciaron toda la fase 4. Ya dijeron cuándo van a salir ciertas de las películas, no todas, pero algunas. Ajá, ya las anunciaron. Van a mínimo 3 este año, lo cual está muy bien, porque sí, el año pasado... Sí, pero hasta el 23 nos vamos. Pues mira, yo nomás estoy feliz de que ya tengamos algo en el cine, porque yo ya estaba llorando de que no tenía excusa para ir a exponer mi vida. Como todos saben, Black Widow sale el 9 de julio, ¿ok? Ya solo 2 cortos meses. Ay, pues, ¿cortos? Ya me urge. Desde ya, el año pasado nos tienen intención. Es que ya llevamos tanto tiempo esperándola. Próximo año, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yes. 25 de marzo. Afortunadamente, desde que empiece el año vamos a tener esta película que todos venimos esperando después de WandaVision. Uh-huh. Y también Ant-Man and Wasp, Quantumania, el 17 de febrero, igual. Quantumania. Cerquita de, ¿cómo se llama? De Día de San Valentín. Ya sabes exactamente dónde ir. Con tu chica. Pero bueno, como podemos ver, hay algunas películas más que ya están súper anunciadas y algunos nombres nuevos. Ya sabíamos que Eternals iba a salir este año. Spider-Man ya sabíamos que era No Way Home. Curiosamente, estaba ya checando las noticias y Andrew Garfield está diciendo que no. Que nadie lo llamó, oye. Que nadie lo llamó, que no va a participar. Crean, sí. No lo puse aquí como una de las noticias porque no, hasta que yo no vea algo ya sellado, prefiero no reportar rumores, porque también muchos de los actores prefieren no decir nada para no spoilear la trama. Pues sí, claro, por contrato. De hecho, la chica que contrataron para ser She-Hulk, salieron los rumores de que era ella. Uh-huh. Ella los negó millones de veces hasta que después ya firmando el contrato, ya aceptó, ¿no? Entonces, es lo que uno trata de evitar, es reportar rumores. Pero pues según Andrew, dice que no. Ay, qué triste. Porque ya ves. Espero que sí. Todo el mundo estaba entusiasmado por eso. Sí. Lo que sí está súper súper dicho es Jamie Foxx vuelve a ser Electro. Uh-huh. Y Alfred Molina regresa a ser el Dr. Pulpo. Sí. Curiosamente, una de las mejores películas del Hombre Araña, perdón, la que más me ha gustado es la segunda. Cuando se pelea con Doctor Octopus. Ay, sí. Que yo no sé si tú vas por esta línea, pero yo siento que de todos los enemigos del Hombre Araña, porque estoy yo y mi Batman, todos los enemigos de Spider-Man, mi favorito y el que yo creo que en realidad es el que debe ser su mayor enemigo es Doctor Octopus, no Green Goblin. ¿Sobre Green Goblin? Sí, yo creo que... Pues a mí también me gusta más Doc Ock, ¿eh? Es que Green Goblin solo tiene dos cosas a su favor. Es papá de su mejor amigo, ¿no? Y mató a su primer amor. Pero quitando eso, no en realidad es un... Que eso no se supone. Hobgoblin es un mejor enemigo. O sea, la copia es mejor que el original. El traje está mejor, sus planes eran mejores, las historias son mucho mejor. Entonces, por eso no me termina de encantar Norman Osborn, pero sin duda Doc Ock es la onda. El Octavius, sí. A ver, a mí me gusta mucho. No, obviamente todos estamos en gran espera de Doctor Strange, Multiverse of Madness, más que nada para saber qué pasa con Wanda, uh-huh. Ya que ella tiene el poder. Ay, mira, yo lo que no estoy viendo aquí son mutantes. Y una angustia, un sufrir que yo tengo porque no veo mutantes. Ya sé, ya me dijiste, espérate. Pero vienen. Es que yo, mira, en estos tiempos apocalípticos, yo no puedo esperar, Joey. Yo no sé qué va a hacer mañana. Y lo peor de todo es que si te vas a las películas antiguas, tienes creo que tres o cuatro que son buenas. Y ya, todas las demás. Todas las quiero, menos Dark Phoenix, todas. Dark Phoenix es muy mala. Sí. New Mutants la llegaste a ver. Ay, no. No me atreví. Deberías de verla nomás para ver qué tan mal estaba cayendo todo Fox. Ay, qué bueno que... Y es que sabes que Magic... Amo mucho el personaje Magic, es de mis favoritos y no quise ver. Es lo que más te va a doler. ¿No? Es lo que más te va a doler, porque la chica se ve increíble como Magic, lo viste en todas las imágenes. Sí, sí, sí. El poder se ve muy bien. Pequeño spoiler, Loki te aparece. Y le dan una súper buena justificación a Lockheed. Me gusta cómo aparecen sus poderes. ¿Cómo se llama esto? El acento que tiene Ileana también es genial. Cuando empieza a usar sus poderes también es genial. Y dices tú, quiten a todos los demás. Dejen solo a Ileana. Es lo único que vale la pena. Todo lo demás en realidad no. Y después la meten en una relación amorosa con Sunspot que nada que ver. Entonces es muy mala la película. Qué bueno que Disney compró los derechos de nuevo. Pero bueno, como todos saben, Thor regresa en Love and Thunder. Va a aparecer la Jane Foster sí, como Thor. Con Thor, chica. ¡Qué emoción! Yo quiero ver cómo lo van a hacer, porque si tú recordarás, lo último que vimos de Mjolnir es que estaba destrozado. Hela lo destruye. Vamos a ver, tal vez Jane Foster sea la que lo pueda reconstruir. ¿Quién sabe? Black Panther 2, Wakanda Forever. Yo sospecho, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Shuri será la nueva Black Panther. Tiene que. Yo diría que sí. Va por ahí. The Marvels. ¿Ya viste que va a salir esta película? Ya. Quiero hacer una pequeña hincapié con eso en la próxima noticia. Sí, tuvimos un pequeñín vistazo también en el... Mi vistazo. Obviamente Quantumania, que ya mencionamos. Y también Guardians of the Galaxy Volumen 3. Pero nomás me gustaría hacer un pequeño hincapié en The Marvels. Uh-huh. Por la simple y sencilla razón. Porque yo decía, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Y ya me metí a checar y saqué información. Y se va a enfocar en las tres chicas que llevan el nombre. Capitana Marvel. Miss Marvel. Miss Marvel y Monica Rambeau, que en el cómic, uh-huh, en algún momento ella también fue Capitana Marvel. Ahorita tiene los poderes, como vimos en WandaVision, más no tiene un nombre aún. En algún momento vi un Twitter... Y fue como un hilo en Twitter, porque tú sabes, Twitter es el peor lugar del mundo, donde mucha gente le estaba pidiendo a Brie Larson que dejara el papel de Captain Marvel. Ay, no. porque el feminismo se puede ser mejor representado por una mujer negra. Entonces, puede ser que Disney haya escuchado esto y también que Brie Larson es una chica muy problemática y puede ser que la despidan en esta película y Monica Rambeau se vuelva ya la nueva Capitana Marvel. O que sean dos Capitanas Marvels, una en el espacio y una en la Tierra. No sé qué vayan a hacer, pero nomás quería hacer pequeño hincapié de que quedé. Todo esto puede suceder, pero bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Pikachu. ¿Pikachu? ¿Neta, Pikachu? Mira, hoy no vengo inspirada, no he dormido. O sea, lo dices porque estoy chaparro y gordo, a ver qué. Ay, no. Eso dolió. No. Estoy amarillo, tengo hepatitis. No, eres eléctrico y adorable. Pues no sabemos si la gente está de acuerdo con todos ustedes, pero esto continúa siendo Comic Manía. Mi nombre. ¿No creen que yo es adorable? Vamos, es una buena pregunta. Vamos a ver cuántas personas piensan que sí o quiénes prefieren a Mena, que ella se quede con el programa. Sí, soy la Daniela Luján del programa. Decía a Ilse el otro día que es como cuando en Cómplices al Rescate cambian a Belinda por Daniela Luján. Y todos nos vieron la cara. ¿Sabes así? Que tú pusiste eso y estaba con mi amiga Daniela. Cuando eso sucedió. Ajá. Y yo le tuve que explicar, oye, me tuvo que explicar, digo, Dani, ¿cuál es esta referencia? No lo entiendo. Y ya me explicó largo y tendido porque Dani está muy metida. Referencias millennial. Pues lo que pasa es que Dani está muy metida en todo lo que tiene que ver con Televisa y TV Azteca, ¿no? Porque ella sí ve las telenovelas. Pues todos la vimos. Éramos muy chavos. No. Lo más cercano a la telenovela que vi, Dios mío, no me pregunten por qué la hice, pero pandemia, a Luis Miguel. Luego hablamos de Luis Miguel. No, yo no. Me siento tan mal por haberla visto. No, te digo, ¿por qué mal? Hice esto? ¿Por qué hice esto? Te conté que me pidieron mi casa para, para grabar una escena. Ah, no sabía. Ajá. ¿Y qué pasó? Pero pues no, no quise porque pandemia y así, y que entrara mucha gente y todo. Iba a entrar 20,000 personas iban a entrar. Entonces, para la segunda temporada, obviamente. Uh-huh. Que ya salió, curiosamente, ya en Netflix salió. Lo pueden encontrar. Pero dije que no. No, pues bueno. Fue mejor. Pude haber tocado el éxito. Estuviste muy cerca. Sí. Pero también pudiste haber tocado pandemia, entonces, ¿cómo que? Sí, sí, era. ¿Por dónde vas? ¿Tenemos alguna pregunta, duda, comentario? Sí, vámonos. Aquí en la página de Facebook que es Comic Manía MX. Sí, pues tenemos muchos saludos. Ah, Pablo perfecto. Camacho, saludos, Joey. Saludos, Pablo. Juan José Cruz Velázquez dice algo muy cierto. En algún momento van a hablar de cómics. Pues estamos hablando de cómics. Mira, pues vemos. Les voy a explicar, ¿ok? Es muy importante. Yo vivo a como 5 o 7 minutos caminando de la estación. Mena vive un poquito más lejos, pero la traen en auto. Pero aún así logramos llegar literalmente al programa 5 minutos antes de que empiece. Entonces, yo llegué 15. Entonces, a mí no me van a levantar falsos. Yo llegué 15 minutos antes. Bueno, yo llegué como 2. Entonces llegamos y como que tenemos que estar, pues, diciendo tonterías un poquito para empezar a calentar motores. Entonces, en general, los primeros 5 minutos del programa hablo de mi peso, hablo del gimnasio, hablo de que vine patinando otra vez, por cierto, y está lloviendo. Y eso ya como que quito la maraña que tengo en la cabeza, Mena quita la maraña que tengo y podemos empezar el programa. Y hablamos de cómics. Y de hecho, hoy traje cómics para recomendar. Relájense. Dejen de producir. Ahí vamos. Sí, todo es con tiempo. No sean así que todo lo quieran rápido. Eso no es TikTok, compañeros. O sea, no es 15 minutos y ya terminó el programa. Sí, es una hora. Sí. Tenemos mucho tiempo. Aparte, si empieza a hablar de cómics, no, pues ya no le para la boca. Entonces, denos chance de dar noticias. Ya. Y ahorita. Hablando de gente que no le para la boca, un fuerte saludo a Jagger, que de seguro nos está escuchando. Ay, sí, Jagger. Si hubieras visto el día que vino al programa, no manches. O sea, creo que seguro tocamos un tema porque él habla y... Uy, sí. Sí, es que cuando estás con amigos, y pues te pones a ñoñar cañón. ¿No? Sí, a ver qué día nos puede acompañar. Va que va. Y Rey David Peñaflor dice: Joey, reconócelo. Tus fotos de pequeño son prueba de que poque evolucionaste. ¿Sabes? Pueden ir a mi Instagram, Carlos Joey Moisés, todo junto, obviamente. Y ahí una vez hice, como subí 10 fotos haciendo el antes y después. Todas las evoluciones. Sí, Joey. Está cañona. ¿Algunas fuiste darks? ¿Emo? No. ¿No tuviste esa etapa? Lo único que tuve, que no cuenta como darks ni emo, pero descubrí que si usaba playeras negras, negras y medio anchas, no me veía tan gordo. Entonces... ¡Ay! Descubrió mi secreto. Ya me está aquí ventilando. Ustedes dirán, entonces, muy oscuro. No, es. Tapa las lonjas. Entonces decidí que toda mi ropa, desde ese punto en adelante, iba a ser negra. Entonces estuvo chido. No fui darks, nomás estaba escondiendo la grasa. Pero lo curioso es que se lo hice en Cancún, donde hace un calor horrible. Entonces estás gordo utilizando negro en Cancún. Es como la muerte. Fue horrible. Sudaba como no tienes idea. Y en ese entonces, larga historia, no utilizaba desodorante. Charlie Zombie, hola hermanito. Dice: saludos amigos, Mena, Joey. Y ahora que ya acabó Falcon y Winter, ¿de qué van a hablar? Ya se acabó la novela y ahora, pues ahí mira, faltará. Voy a recomendar cómics hasta que empiece Loki. Va. Después ya hablaremos de Loki y después ya hablaremos de Black Widow y después What If se está aproximando también. Uh-huh. Y digo que también está Bad Batch por ahí. Tenemos que hablar también. Luego hablamos también. Las noticias también. ¿Algo más rápidamente? Nada más. Perfecto. Bueno, entonces continuamos con las noticias. Como tú sabrás, Loki se aproxima. Oy. Ya sale el próximo mes. Ay, sí. Estamos muy entusiasmados de verla. Mucho. Más que nada porque después de WandaVision y especialmente después de lo espectacular que fue, al menos para nosotros, Falcon y Winter Soldier. Porque yo siento que en las dos series algo sucedió que no estaba sucediendo en Agents of S.H.I.E.L.D. Cambios reales al universo cinematográfico. Visión y Wanda no van a ser los mismos Visión y Wanda después de la serie. Falcon y Capitán América... No, perdón. Bucky y Capitán América no van a ser los mismos después de la serie. Bucky ya es totalmente diferente. Ya cambió su actitud, ya buscó una nueva misión. Ya limpió todo su pasado y va a empezar de nuevo. ¿Dónde irá? No sabemos. Y Falcon obviamente ya es el nuevo Capitán América. Tú ya me metiste esa idea de Thunderbolts con sí, con está muy buena, y ¿verdad? Ya no puedo pensar en otra cosa. Te digo, yo creo que ya. Bueno, yo sé que no puedes pensar en otra cosa que no sea Bucky y Simo. Ya. Obviamente no vamos a entrar en eso, por favor. Winter pero, Baron, Winter Baron. Esa es mi vida ahora. Es la obsesión de mis días. Dios mío. Loki. Y también obviamente tenemos que saber qué pasó con Steve. Ya van dos veces que lo mencionan que está en la luna. Ajá. Eso puede tener. De hecho, te iba a comentar ahorita que decías lo de Wakanda Forever. Sí, sí. Que ves que justo pues mencionan a Shuri. Entonces ya no mencionan a T'Challa, Bucky, así de que tengo un favor que pedirle a Shuri. Uh-huh. Entonces, pues sí, supongamos que ya Shuri es la reinota de Wakanda. Exacto. Obviamente nos tienen que decir nuestra qué pasó. Black Panther. ¿Qué pasó con T'Challa primero? Ay, tengo miedo de qué va a pasar. Pues yo creo que ¿cómo van a? Se va a enfrentar contra alguien, alguno de sus múltiples villanos, aunque ya los dos más importantes ya murieron, ya Killmonger fueron. Y Claw. Entonces no sé qué otro villano, porque ya hizo una buena relación con M'Baku. Sí. Que curiosamente en los cómics era el hombre simio, literal era Man Ape, pero en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Como que llamar a un hombre negro simio. No va a ser muy políticamente correcto. Pero bueno, estoy muy entusiasmado de esta serie. Y sí voy a hacer un extra para hablar acerca de todas las personas que rodean a Loki dentro de esta serie. Todavía no he tenido tiempo porque obviamente nuestro buen amigo Oye, Bob, Loki va a ser los miércoles ahora. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo voy a tener que ver desde la mañana porque si no, spoilers, ¿no? Entonces, Tony, obviamente, está ahorita en exámenes y por eso no ha podido editar nada. Entonces, ahorita no estoy tratando de no ponerle mucha presión porque quiero que pase bien los finales y después ya podemos seguir editando. No, Tony, la escuela no es la solución. No es el futuro. Próximo año va a pasar algo muy interesante. Regresa a Game of Thrones. Ahora se va a enfocar, obviamente, en el legado de todo lo que son los Targaryen. Se llama House of the Dragon. Vamos a ver, ya vimos algunas de las imágenes. Yo nomás digo, creo que todo el presupuesto se lo fue en las pelucas blancas, porque obviamente todos los Targaryen tienen que tener cabello blanco. Soy muy entusiasmado de la serie. Lo único que le tengo miedo es, y tú lo sabes, cuando siguieron los libros, la serie fue fantástica. Cuando se alejaron de los libros, la serie siguió siendo buena, pero empezó a caer poco a poco. La octava temporada no la puedo defender. A mí me gustó, pero hay personas que la odiaron y no los puedo culpar por odiarla. Yo creo que el más grande problema fue que las personas encargadas de la serie, los productores, querían ya terminar para ir a lo próximo. Y ya no querían estar 2 años más o 3 años más hablando de la serie. Entonces, yo lo único que le tengo miedo es que si no tienen la cooperación total de George R. R. Martin y no tienen base en qué hacer la serie, se puede volver una telenovela en vez de una serie de fantasía, como fueron las primeras temporadas. Sí, como que de la 1 a la 4 y de la 1 a la 5 eran temporadas muy sólidas de Game of Thrones. Muy, muy sólidas. Sí, y aparte teniendo como los Targaryen, ¿no? Que es como de los personajes más interesantes y más complejos, a ver cómo lo solucionan si no está involucrado. Y hay mucho misterio todavía, ¿no? De qué pasó con Valeria, cómo se destruyó, de dónde vienen los dragones, porque de las otras casas más o menos sabemos todo. En los DVDs, para las personas que no saben, también lo pueden encontrar en YouTube, todas las historias de las grandes casas aparecen. Pero en el caso de los Targaryen, hay mucho misterio todavía en su pasado. Entonces hay mucho que explorar. Y pues bueno, yo estoy entusiasmadísimo. Próximo año, con suerte ya. Yo ya había superado eso. Yo ya no me veía subiéndome otra vez al tren de Game of Thrones, fíjate. Yo estoy volviendo a ver la serie otra vez. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. XENK, Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Para variar, nos agarran en pleno chisme. Mi queridísima Mena, es tu momento de brillar, como siempre. Yo, híjole, no quiero. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en los comentarios? En los comentarios. ¿Algún comentario interesante? ¿Algo llamativo? ¿Alguna pregunta? Aquí nos dicen. Dime. Nos dicen, este programa se ha vuelto tan Marvel que estoy a punto de preguntarle a Joey cuáles son las mejores historias de Batman para balancear. ¡No! ¡No lo haga! Batman año 1. The Dark Knight Returns. Hay una historia muy buena. De hecho, ¿hoy nos vas a recomendar cómics de DC? Sí. Está, pues obviamente los de Darkseid, porque pues obviamente mucha gente vio Justice League, pero pues no tiene la menor idea de quién es Darkseid, ¿no? Entonces traigo varios cómics de Darkseid que son muy buenos, que me gustaría recomendar. Y y yo sé que este programa se ha vuelto muy Marvel, por eso para contrarrestar siempre traigo playas de Batman o algún superhéroe. No es cierto. Hace una semana era Capitán América. Pues es que era el final de ¿cómo se llama? De Falcon y Winter Soldier. Y lo más curioso es que nomás me gustaría decirles, no sé si notan, aquí se marcan los músculos en esta playera, pero a diferencia de la mayoría de personas que utilizan esta playera, yo la garantía que les doy a ustedes es que sí son reales. Todos los que están aquí afuera están aquí adentro. Es garantía. Y lo pueden checar en mi Instagram. Pero no hablemos de eso. ¿Alguna cosa más? ¿O si terminamos las noticias? Sigamos con las noticias. Me parece perfecto. Nos vamos ahorita con la siguiente noticia. Obviamente, Toño, la siguiente noticia, por favor. Muchas gracias. Bad Batch, Bad ya Batch. Salió. Salió nueva ayer serie. May the 4th. May the 4th, claro. Porque fue De hecho, no sé si viste lo que yo subí para el 4 de mayo. Sí, te parece muy gracioso, Joey. Te sientes un muy poco edgy haciendo. Mira, ese tipo de cosas. Yo lo que pasó fue que obviamente la mayoría de amigos que yo tengo. Es por tus orejas de Spock que tuviste la audacia. Pues mira, lo único que tengo que decir es la gran mayoría de mis amigos son Warsis. Lo cual está bien porque yo también soy Warsi. Amo Star Wars, ¿no? Muy bien. Pero todos estaban compartiendo el May the Force Be With You. Y dije, pero si lo voy a hacer yo, lo tengo que hacer original. Entonces, obviamente, puse uno de May the Force Be With You, pero con la foto del señor Spock. Obviamente solo dos personas encontraron lo gracioso de eso. Nadie más comentó. Ay, no. Pero bueno. De hecho, ya no hay tanta guerra entre Trekkies y Warsis. Es que nunca... Ya como que se estableció paz, por fin. Yo siento que lo que pasó fue que gracias a J.J. Abrams, sí, la gente ya pudo ver películas de Star Trek sin aburrirse, ¿no? Uy, sí. Yo amo todas las películas de Trek. Hay unas muy malas, como la primera y la última. Pero yo entiendo que... Ay, la quinta es patética. Pero yo sé que mucha gente no puede aguantar la segunda, que es la mejor, ¿no? Pero en el caso de las de J.J. Abrams, aunque no son muy Trek, son muy divertidas. Sí, y la tercera, la Star Trek Beyond, es súper divertida y es muy Trek. Y después, igual, gracias a J.J. Abrams, Star Wars cayó tan bajo que como que una subió y la otra bajó y ya se encontraron aquí en medio. Entonces ya podemos compartir porque la gente que le gustaba Star Wars dijo, ya no, mejor veo otra cosa. Qué triste manera de terminar esa saga. Pero bueno, hablando de The Bad Batch, no sé, yo no sé mucho porque obviamente desafortunadamente no vi todo Clone Wars, pero tú sí. Uh-huh. Estos personajes son clones de Stormtroopers. Sí, pues mira, no he visto, tampoco vi el estreno, pero pues sí entendemos que son clones. Un grupo de clones. Exacto. Y es como que un equipo específico de clones que van a tener sus misiones. Yo he tratado de ver Clone Wars y me está gustando mucho. No le di la oportunidad cuando salió originalmente. La estoy viendo ahorita. El único problema que tengo con la serie no son con las historias. Las historias son bastante buenas. Y cada vez que las empiezo a ver me entretienen. Y lo que más me gusta es que hay una voz de un narrador al inicio que te dice en qué parte de la historia estamos. Y eso me gusta mucho porque me recuerda a los seriales de Flash Gordon y de Buck Rogers y todas esas cosas que sucedieron en los años 30, en los años 40, donde te entusiasma por lo que vas a ver. Y lo veo y dije yo, qué padre que empiece así. Y ves la historia y está muy buena. Las caracterizaciones son buenísimas. Anakin Skywalker es la onda en esa serie. Ahsoka me encanta. Igual a Obi-Wan. El único problema que yo tengo es con la animación, que siempre me cuesta adentrarme en la animación de computadora. Pero en general las historias las encuentro muy bien. No he llegado a los episodios de Bad Batch. Me estoy esperando porque ahorita vienen los episodios de la segunda temporada que ocurren en Mandalore. Y como se atan directamente con todo lo que ocurrió en Mandalorian. Que amé esa serie. Quiero ponerle mucha, mucha atención. Porque sí, como que saber qué está pasando con los Mandalorians está cañón. Porque unos viven en la Tierra, después otros viven en su luna y es todo un rollo. Entonces, pues vamos a echarle un vistazo. Vamos a verla. Vamos a verla. Sí, para poder ahora cada semana estar acá. Pues comentando más qué tal va. Pero yo estoy seguro que va a estar bastante divertida si está a cargo de las personas correctas. Porque Kathleen Kennedy es la que metió la pata con las películas. Pero afortunadamente... ¡Esta señora! Dave Filoni sí le metió muchas ganas a Clone Wars y lo hizo bastante bien. Y obviamente con Jon Favreau, ellos dos juntos hicieron cosas brillantes en Mandalorian. So, vamos a la siguiente noticia, algo que te va a poner muy contenta. Como todos sabemos, John Cena es Peacemaker. Ya está súper aprobadísima la serie, ya creo que está en filmación. Y lo único que chequeé ahorita que quería comentar, a diferencia de lo que igual sucedió en Agents of S.H.I.E.L.D., donde pasaban temporadas y temporadas y temporadas, y nada de Agents of S.H.I.E.L.D. afectaba el universo cinematográfico, y el universo cinematográfico pues tocaba Agents of S.H.I.E.L.D., pero nomás era como que un plot point para ir adelante. En realidad no había una verdadera conexión. Dijo James Gunn que esta serie sí va a tener lazos directos a todo lo que está ocurriendo en el universo extendido de DC. Uh-huh. Obviamente esto incluye Justice League, en Flashpoint, que supuestamente va a salir eventualmente en algún momento de este siglo. Obviamente Batman contra Superman, El Hombre de Acero, en Shazam, Aquaman y obviamente La Mujer Maravilla. Lo cual está bien, ¿no? Que este personaje tenga este tipo de repercusión. Y si es exitoso... Chance... Que tuvo que llegar John Cena a unir todo el universo. ¿Qué te puedo decir? Espero que haya más series. Por decir, me gustaría ver algo más con los chicos de Shazam, ¿no? Si tenemos la película con él, pero los otros chicos pueden tener su propia serie y como que The Marvel Family, ¿no? Uh-huh. Y así ver a Mera le pueden dar su propia serie. Uy, no va a querer el fandom. Yo sé. Mira, yo entiendo que es una psicópata, pero... Los dos son psicópatas. Yo no estoy del lado de ninguno aquí. Yo nomás tengo que decir una cosa. La mujer se ve increíble con spandex verde y una peluca roja. Y la amo. O sea, la mujer es preciosa. Desde su primera película que la vi... La adoro y nomás tengo que decir una cosa. Sería hipócrita de mi parte porque veo películas de Mel Gibson y es un antisemita. Sí. Veo películas con Woody Allen y el hombre es acusado múltiples veces de acoso a menores. Vi en 1,000 películas de Roman Polanski y él está fue convicto de violación a menores. Entonces sería muy hipócrita de mi parte. Es hipócrita. O sea, puedes elegir el buen camino. Yo ahora nomás digo, es tan simple como esto. Hay que separar al arte del artista. Y ella podrá ser una psicópata, pero qué bien actúa de Mera. Creo que es su mejor papel. Porque hasta el pedacito donde ella sale en Justice League, le creo que es una le creo que es una guerrera de Atlantis, y su relación con Jason Momoa algo tiene una química imparable. Y es muy extraño que personajes en tan poco momento se establezca tan bien una relación. Me encanta cómo se ven juntos. Me encanta. Pero bueno, entonces igual otra serie. Ya vamos a hablar un poquito más de Marvel. What If va a salir. Estoy muy entusiasmado. Creo que de todos los episodios que ya vimos, uno de los que más me llama la atención obviamente es el primero que va a salir, que es cuando Peggy Carter recibe el suero de supersoldado y ella y Steve... hacen equipo, Steve como una versión chafa de Iron Man y ella como Capitán Bretaña. Eso me entusiasma mucho. Nunca me han gustado los zombies como villanos y van a ser uno de Marvel Zombies. Entonces mucha gente está entusiasmadísimo, por eso yo no tanto. Me encanta Marvel Zombies. El único que no entiendo, y ya vi un poquito más acerca de la sinopsis, es que va a haber un momento donde descubrimos que T'Challa es el nuevo Star-Lord. ¿Ok? Ok. Ajá. Por eso vemos a T'Challa abajito y T'Challa está arriba, uh-huh, con la máscara de Star-Lord. Cuando llega Yondu a la Tierra, en vez de ir por ¿cómo se llama Chris? El nombre de ¿cómo se llama Chris Pratt? ¿Cómo se me olvida? No puede ser que se me olvide su nombre. Pero bueno, Star-Lord, ¿no? Uh-huh. Va por Chris Pratt, pero en este caso, en vez de ir por Chris Pratt, va por T'Challa. Y se lleva a T'Challa al espacio. Uh-huh. Y T'Challa tiene toda la vida de este chico y él eventualmente se vuelve Star-Lord. Y lo único que tengo que decir es lo siguiente. En el caso de Chris Pratt, Ego va a la Tierra, conquista a una mujer que no está casada, una mujer joven que no está casada, y tiene este niño. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué sucede con T'Challa? Porque T'Challa es el hijo del rey y la reina de Wakanda. Secuestro de príncipes. Entonces, yo lo único que quiero saber es, ¿qué fue lo que hizo Ego? sedujo a una mujer casada, sedujo a La reina de Wakanda. Se murió T'Chaka tiempo antes y estaba sola. La reina. Es lo que como que no me queda claro. Yo creo que pudo haber... ¿La violó? Es muy extraño eso. Pues mira ese ego. Que no te sorprenda. Yo no sé. Ah, pues le puso, ¿cómo se llama? Un tumor en el cerebro a su amada. Entonces, en realidad no sé qué es lo que está sucediendo. Espero que te lo expliquen. Porque si se lo están haciendo para hacer algo gracioso de, ¿qué sucedería si T'Challa se va al espacio? Ajá. Y también una de las cosas chidas de T'Challa es su educación. Lo padre de él es que él creció como príncipe. Uh-huh. Se educó como príncipe, entonces tiene como que este lado muy de realeza. Entrenó para ser la Pantera Negra y toda su habilidad de Pantera Negra viene de su educación. No es nato, ¿no? Uh-huh. Y su inteligencia, pues igual es su educación. Él no es brillante de nacimiento como es el caso de Peter Parker o, ¿cómo se llama? O Reed Richards, que ellos desde nacimiento tienen como que esta habilidad para la ciencia. En el caso de T'Challa, él explora la ciencia. Peter Quill se llama, gracias. Muchas gracias. Ay, no, qué oso. Cuando estás hablando tan rápido, créeme, no tienes tiempo de pensar. Es más, como payasos quedamos aquí. Sucede muchas veces, pero ¿sabes qué? No hay que verlo como si nosotros no sabíamos la respuesta. Hay que verlo como que los fans de Comic Manía son tan nobles y son tan magníficos que están listos para ayudarnos cuando nos trabamos. Muchas gracias, chicos. Gracias por escuchar Comic Manía. Qué oso. Entonces estoy muy entusiasmado porque What If era una de mis series de cómics favoritas. La amé. De hecho, voy a ver si la próxima semana traigo mis What Ifs favoritos. Baba. Porque hay muchos que me encantaron. Hay unos que fueron tan importantes que se volvieron parte de canon. Agents, ¿qué tal si los Avengers hubieran sido creados en los años 50? Se volvió canon, como los Agents of Atlas. Uh-huh. ¿Qué hubiera sucedido si Capitán América siguió existiendo después de que se congela Steve Rogers? Fue tan interesante la historia que se volvió canon. O sea, tiene dos reemplazos. Uh-huh. Y eso se volvió canon. Empezó con una historia imaginaria y se volvió canon. Y obviamente mi historia imaginaria favorita, y esto ninguno de ustedes va a entender la referencia, pero se los voy a decir, es ¿qué hubiera sucedido si Wonder Man no hubiera muerto? Cada vez que yo leo esa historia, les juro que lloro de emoción. Porque Wanda no se casa con Visión, termina con Wonder Man. Y Wonder Man es mi tercer héroe o cuarto héroe favorito. Lo adoro. Es magnífico. Es el mejor. Tiene todo. Me recuerda mucho a mí, de hecho. Es un actor fracasado, ¿qué les puedo decir? Pero bueno, saldremos hablando un poquito más acerca de What If. Y ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Bueno, ¿qué te parece si nos lees algo más que tengamos aquí? ¿Qué nos dio el tip de que era Peter Quill? Ah, Rey David. Peña. Rey David, gracias. No, muchas gracias. Rey David está en todo. Rey David está en todo. Muchas gracias, Rey. Perdón. Pues sí, y que ya nos habíamos tardado de hablar de John Cena, que no es Comic Manía si no hablamos de John Cena. Esa es la era de Menabox, Comic Manía. Antes de irnos a un corte comercial, nos vamos a la siguiente historia rápidamente. Superman y Lois. Es una serie que está saliendo ahorita en YouTube y me está gustando muchísimo. Yo he visto muy poquito, pero también lo poquito me va bien. Me gusta todo lo de Superman, todo lo de Lois, todo lo de Clark Kent y todo lo de Lois Lane. No me encantan los niños, pero entiendo por qué los tuvieron que meter, pero funciona y este Superman es mi Superman. Ajá. A diferencia, adoro a Henry Cavill, pero es mira, de Henry Cavill no vas a estar hablando. No. Ahorita peleamos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Suspendieron la serie, pero ahorita va a regresar. Ah, ya. Okay. Nomás fue una pequeña suspensión por COVID, pero ya va a regresar. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Por thank you. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Pues mi nombre es Carlos Joy Moisés. Mulan, qué mala película. Qué mala película, Mulan. Sabes que yo la estaba viendo y lo que me gustó fue todo el entrenamiento y ver a la chica cómo manejaba la espada y todo eso, pero eventualmente todo se vuelve magia. Y sí. Es así como que... Sí, esa no es nuestra Mulan. No, o sea, yo entiendo que haya personajes femeninos que utilicen magia o algún tipo de poder. Sí, y entendemos que quisieron hacerlo muy cine de artes marciales, acá mágico, pero no funciona. Místico, pero sí, no. Porque en el caso de por decir, Tigre y el Dragón, que es un buen referente para todos, si no lo han visto, véanlo en Netflix, todos los personajes tienen como que estas habilidades superiores de Kung Fu, pero es nomás por entrenamiento, no es por magia, no es porque tienen un ki mágico dentro de ellas, desde que son bebés, no. Todas y cada una de las de los personajes, tanto femeninos como masculinos, que pueden hacer ciertas cosas especiales en El Tigre y el Dragón, es a través de entrenamiento. Pero en el caso de Mulan, no. Es mutante. Nació con ki extra y puede hacer todo ese tipo de cosas. Y eso no es necesariamente el tipo de, ¿cómo se llama? De idea que deben de darle a una persona. Sí, o sea, tú puedes. Tú puedes con entrenamiento lograrlo. Sí, no por ello. No porque eres una, naciste. ¿Cómo o se puedes llama? Hacer un amarre, lo que funcione. A lo que me refiero es que no naciste ya como con poderes innatos. Los creas tú solo a través de entrenamiento. Por eso me encantaba cómo presentan la fuerza originalmente en Star Wars. Cualquiera puede tener la habilidad de ser un Jedi. Si se concentra, si se une con la fuerza, si pues se encuentra ve a Rey en media camino, hora. Se encuentra el camino y se dedica a una vida de ser un Jedi. Y después vienen las precuelas y no. Si tienes suficientes bacterias en tu sangre, eres un Jedi. Si no, ya no. Entonces se vuelve algo más elitista. Sí. Y eso no ¿tú me gustó? ¿Tú eres Jedi o sí? Yo soy Jedi. ¿Jedi? Yo soy Jedi. Sí, yo desde la primera vez que vi la película, vi a Luke Skywalker y dije, de aquí soy. A pesar de que Han Solo es el hombre más cool de la galaxia, yo vi a Luke y dije, este es mi ídolo. En la segunda película, cuando tiene que pasar a través de varias tragedias para lograr volverse Jedi, es genial, pero la mejor para mí, y yo sé que no es la que le gusta a todos, y lo entiendo, los Ewoks, sí llega un momento en que hartan. Amo a los Ewoks. Llega un momento que hartan, más que nada porque yo me parecía a Widget cuando estaba chico. Sí, cierto. A Wicket, perdón, Wicket. A Wicket. Pero lo que más me gusta de esa serie, de esa película, perdón, llega Luke todo de negro, todo tranquilo, directamente a donde está Jabba, y entra a ver a Jabba y lo amenaza. Él dice, Jabba, tienes una oportunidad para dejarnos a todos ir, o si no, pagarás con tu vida. Y Jabba se ríe de él. Se le estuvo Didi. Y lo hace. Pero y Luke se lo topó con el muro de Berlín. Con y lo que más me gusta es que Luke tiene una contingencia para todo. Tiene una contingencia hasta para que su hermana esté capturada y esté vestida con un bikini metálico. Y tiene la contingencia de que ella lo va a matar. Uh-huh. Y Leia no es ninguna esclava, ¿cómo se llama? Indefensa. Ella mata al gángster más poderoso de todo Tatooine. Sin ayuda de nadie. Y dices tú, y Luke lo tenía todo pensado. Luke lo tenía todo planeado. Y dije yo, ese para mí es un Jedi. Tiene la contingencia... Ese es nuestro Luke, no el que vimos en las últimas películas. Ese era Luke Skywalker. Mira, en la primera película está mal, porque no hace nada, pero está ahí parado, ¿no? Leí por ahí que la razón por la que Luke Skywalker en... ¿cómo se llama The Force Awakens, el amanecer de la fuerza. O el despertar de la fuerza, perdón. La razón por la que no aparece en todo el resto de la película es porque J.J. Abrams sabía que si aparecía Luke... Todos los personajes nuevos iban a desaparecer de nuestra mente. No iban a contar porque solo íbamos a querer saber de Luke. Claro. Entonces decidió solo ponerlo al final. Pero Rian Johnson se pasa. O sea, agarra a este personaje y lo destruye. Totalmente. Y yo nunca me ha gustado eso. Que tengas que bajar a un personaje para subir a otro. Por eso yo detesto a la basura humana llamada Kal Reiner. Porque tuvieron que dejar loco y volver villano a Hal Jordan para que pudiera brillar Kyle. Y lo padre de Hal Jordan es que Hal Jordan brilla rodeado de 3,600 personajes que hacen lo mismo que él. Cuando él se vuelve miembro de los Green Lantern Corps, hay 3,600 personajes que tienen su mismo poder, su mismo entrenamiento. Y después, más adelante, son 7,200 personajes porque se duplican, porque ya son dos por cada sector. Pero donde voy con todo esto es que a pesar de que todos tienen los mismos poderes, todos tienen las mismas habilidades y todos tienen el mismo entrenamiento, ¿quién brilla? Hal. Pero para que brille Kyle, todos tienen que perder su poder, nadie más puede tener un anillo. Entonces, si tú eres el único... Ya se triggereó. Si tú eres el único, pues vas a brillar. Pues obviamente, si solo hay uno, claro, con, solo hay uno con la vela, pues obviamente vas a brillar. Pero si todos tienen vela... Tramposo. ¿Quién tiene la vela más cochino fuerte? Te digo. Ya vamos a que nos recomiendes cómics. Y por eso no me gustó lo que hizo Rian Johnson con Luke. Bajarlo tanto Rian para Johnson, subir el rate. Te odiamos. Ojalá hubiera desaparecido en el... en el snap. En el chasquido. Sí. Damas y caballeros, obviamente les tengo que recomendar algunos cómics el día de hoy porque ya no tenemos tiempo. Nuestra primera recomendación obviamente es algo bastante simple. Invincible. ¿No estás viendo Invincible? No la estoy viendo. Deberías de verla. El problema que yo tengo con esa serie es como ya leí todos los cómics... Ver la serie no me causa nada de sorpresa. Pero es muy grato ver una serie tan buena ser adaptada tan fielmente. Uh-huh. Porque la adaptación es al 1000% fiel. Lo que están haciendo es quitan mucho de las cosas que son innecesarias para ir directo al grano, al meollo del asunto. Porque obviamente lo que acaba de pasar en los primeros 2-3 capítulos sucedió en 15 números o algo así, ¿no? Entonces estamos tratando de llegar al meollo del asunto. Está muy bien adaptada. El arte está bastante bien hecho. Buenas actuaciones de voz. En general es una excelente serie. Les recomiendo, por favor, lean los cómics. De hecho, se me olvida quién, pero un chico que escucha Comic Manía me dijo, oye, Joey, ¿qué sugieres que yo haga con Invincible? ¿Quieres leerlo o verlo? ¿Leer los TPs o leer los individuales? Porque me dijeron por ahí que en los individuales hay 2 o 3 páginas extra. Dije, compañero, leí los TPs, no pasa nada. La historia la tienes, ¿no? El grosso de la historia la vas a tener. Y lo padre de leerlo en TPs es que lo estás leyendo por arcos. Entonces tienes el arco completo en una sentada. En vez de tener que abrir uno, abrir otro. Llega un momento que te aburres. Léelo, te lo lees todo de golpe y después te vas al siguiente TP. O yo se los recomiendo que lo lean al mismo tiempo que están viendo la serie. Porque si se adelantan, les va a spoilear toda la serie. No, entonces, pues léanlo primero y ya luego se van a ver la serie. A mí me serie gustó mucho. Me gustó. Para que tengan ya el referente. Es un cómic bastante, bastante bueno. Sin duda, uno de los mejores cómics que he leído en mi vida. Y parecería que iba a ser uno de los más aburridos. Porque no es básicamente la historia de Superboy. Uh-huh. Pero le meten varios giros. Y si te gusta el gore, Dios mío, que es la... Hay vientres y sangre en cada página de este cómic. Pero muy bien... Qué rico. Pero muy bien sustentado. La siguiente, obviamente, recomendación en referencia a lo que estábamos hablando hace varias semanas de Justice League. Uh-huh. El villano, obviamente, no solo es Darkseid, sino también Steppenwolf y varios otros miembros de Apocalypse. Si no saben nada de esto, les recomiendo leer el Fourth World de Jack Kirby. No lo van a entender. Se los digo de una vez. Van a ver muchas ideas muy altas, muy fuertes, muy llamativas. Pero el problema es que Jack Kirby necesita Stan y Stan necesita a Jack. Era una simbiosis perfecta. Porque Jack Kirby tiene ideas gigantescas. Y Stan Lee las aterrizaba. Y ponía un texto que era fácil de entender. Y en el caso de Jack, que tiene todas estas ideas, necesitaba a alguien que le dijera ¡no! ¡Está mal! Porque el problema es que aquí nadie le dice no a Jack. Y Jack nomás se pira. Se dejó ir. Se dejó ir. Entonces, no tiene mucho ton ni son la historia. Yo okay. Ya intenté leerlas varias veces. No se pueden leer. Y no dijiste, si yo sufro, pues que sufran todos. Que sufran todos los más. El arte está precioso porque obviamente es el rey de los cómics, Jack Kirby. Y las ideas son muy buenas. Y aquí van a poder entender quiénes son estos personajes. Y, obviamente, también, si nos vamos a la siguiente imagen, se junta Walt Simonson y John Byrne y hacen estas dos historias, Jack Kirby's Fourth World y Orion. Y aquí agarran todo lo que hizo Jack Kirby y le dan sentido. Lo ponen en orden. Ajá. Y te lo hacen más comprensible y más digerible. Y de hecho, yo creo que en Orion, en todas las últimas 8 páginas... O sea, ¿nos podemos saltar el anterior? Pues directo a Orion. Lo importante es que en las últimas 8 páginas de Orion hablan del origen de Darkseid. Cómo adquiere sus poderes, quién es su mamá, quién es su hermano, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la siguiente imagen, que creo que también es importante, Cosmic Odyssey es una de las mejores historias con los New Gods, donde descubrimos que la antivida es un ser viviente y un ser maligno. El arte de Mike Mignola está precioso. El guión es de Jim Starlin, que obviamente nos hizo varias buenas historias cósmicas. Se las recomiendo muchísimo. Y también les recomiendo Final Crisis. No lo van a entender a la primera lectura. van a tener que leerlos múltiples veces y checar Wikipedia constantemente, porque Grant Morrison escribe ese nivel de enredado. De enredado. La siguiente imagen que me gustaría recomendarles, obviamente, Injustice, más que nada porque vemos un mundo muy similar al mundo que Zack Snyder nos da. Especialmente en el Nightmare. Y también les recomendaría, si quieren leer de zombies superheroicos, Deceased, uno de los mejores cómics de zombies que he leído en mi vida. Leí todos y cada uno de los títulos que dicen Deceased y no me he arrepentido de ninguno de ellos. Tom Taylor es un excelente escritor. Él escribió Injustice, al menos las primeras dos temporadas. Escribió todo de Deceased y también escribió Superior Iron Man. Y todo lo que ha escrito me ha encantado. Les recomiendo mucho los cómics de este individuo. Y ya son los cómics que puedo recomendar esta semana. La próxima semana recomendaremos algunos cómics más de todo lo que está saliendo de What If y todo, cosas de Loki, etcétera, etcétera. Pero ya nos tenemos que ir porque el tiempo se... Razainforma.com. Síguenos en Twitter, @razainforma. Recuerda, @RASA Informa, @razainforma.